¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Rápidamente nos vamos al Perú. Del otro lado habló Marino Flores. Él es uno de los representantes de la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú. El tema, ¿qué es lo que está demandando el pueblo? ¿Qué demanda el pueblo peruano? Demanda, por supuesto, la inmediata libertad del presidente legítimo elegido constitucionalmente y que se reponga todos sus derechos como tal, además que el Congreso golpista, mafioso y corrupto se disuelva y se instale la Asamblea Constituyente con la finalidad de tener una nueva constitución y sobre esas reglas ir a nuevas elecciones. Sin embargo, nada de eso quiere hacer la ultraderecha golpista, puesto de que ha tomado actualmente el poder mediante golpe de Estado. Ahí está metido el Congreso, las Fuerzas Armadas, la gran prensa y obviamente también el poder legislativo. Entonces, nosotros lo que decimos es de que de inmediato se pide la renuncia de la usurpadora Dina Boluarte. Situación un poco similar a la situación que vivió Bolivia en su momento, con un golpe de Estado. Y obviamente es el pueblo quien está en las calles, porque nos hemos declarado en insurgencia nacional, en desobediencia, frente a la ruptura del orden constitucional y por supuesto a la ruptura del orden democrático en nuestro país. Y allí obviamente han desatado la brutal represión, atentado contra los derechos a la vida y por supuesto también a la salud, dado que la policía y ahora justamente han declarado estado de emergencia y todo indica de que lo van a declarar a nivel nacional y con la finalidad de poder ganar tiempo y quedarse para hacer realidad sus grandes intereses. Detrás de todo eso está los contratos que vencen justamente este año y el próximo año, ya de los 30 años de concesión del entreguismo de la gran mafia asesina y corrupta, fujimontesinista, alanista y otros como los López Aliaga, que se han unido como un solo puño para reprimir al pueblo, pero también para conculcar sus derechos sagrados, conquistados con sangre y luchas en ese sentido. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.